A nosotros lo han tratado de que somos fenómenos porque pedimos un peritaje técnico. Eso no es de otro país. Peritaje técnico, ellos saben lo que es. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque saben que el problema que está arriba es grande. Y un peritaje técnico es lo que te evalúa si hay una demolición o si sirve para reparación. Y si ellos llegan a demoler, ¿cuánta plata es? Arriba en el mirador se ocupó una millonaria de plata. Son 1.032 familias que eran de la reconstrucción del 27F, de todos lados. Yo tengo vecinos que vienen de Laja, de Hualqui. No podemos decir que solamente de la región del Biobío, vienen de otros lados. Y fueron puestos ahí porque todos fuimos golpeados con el terremoto, unos más, otros menos. Pero si dicen que la vivienda digna es un derecho a la familia, hagan valer el derecho. Si es un derecho, tú no tienes por qué vivir tan mal. Tengo vecinos que vivían mejor en una media agua y no estar viviendo en su vivienda definitiva mal. Tenemos vecinos que tienen hijos crónicos. ¿Tú crees que el día de mañana ellos se van a acordar que tú tienes a tu hijo y que lo pasaste a ser crónico por problemas insolubles, por problemas de humedad? A mí me sacaron un estudio arriba en el Mirador del Pacífico para saber cuánto estaba equilibrado el edificio, si en realidad era para estar viviéndolo. Me lo fue a hacer el CITEC. Hace 2 años atrás. ¿Y sabe lo que es la respuesta que me dieron? Señora, usted está mejor afuera que adentro. Yo le dije, pero en resumidas cuentas, dígame, ¿qué es lo que significa? Tienes un 99% de humedad. ¿Qué significa eso? Que los edificios están mal construidos, mal edificados. No pueden haber edificios que se te estén cediendo los pisos. No pueden haber edificios que se te estén soplando los pisos flotantes. No pueden haber edificios que tú tengas fisuras de un primer piso a un cuarto piso. Es un problema de terreno. Si ellos sabían que había napa, si sabían que habían vertiente, todo chileno que no tenga estudios sabe que en los cerros está lleno de vertiente. No construyan sabiendo que después va a quedar el problema que se está surgiendo ahora. Ellos sabían, toda construcción que se hace, lo primero que se hacen los arquitectos, los civiles, todos los que sean instrumentados, se hace un buen estudio, ahí acabado, para ver si en realidad sostiene el terreno realmente una torre de 4 o 5 pisos. Y no pensaron en eso, construyeron igual.